¿Qué tal, hermanos? Buen día a todos. Dice la palabra del Señor. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Señor, Dios Padre y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, a través de los siglos nos seguís mostrando la gran obra que hiciste, que haces y que harás con cada uno de nosotros. Que tu palabra nos sea de bendición, que tu palabra nos sea de fe, que tu palabra nos sea que cada vez acrecentemos más nuestra confianza en vos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dejado estos escritos, nos has dejado estos mandamientos, nos has dejado estos testimonios para que nosotros cada día estemos más junto a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí tenemos un relato que es conocido. El ventilador me sigue dando vuelta las hojas. Parece ser que, bueno, también el espíritu obra, ¿no? El espíritu sopla. Pero tenemos un relato reconocido y muy conocido por cada uno de nosotros, pero que realmente cada vez que uno lo lee, yo cada vez que lo leo y cada vez que le voy a ir contando algunas cosas que me han pasado con este relato, no deja de sorprendernos y realmente de llamarnos la atención, de abrirnos los ojos en el camino de la fe. Y acá hay que leer un poco el antes y un poco el después. Jesús iba caminando y pasando por Jericó, iba precisamente a Jerusalén. Si ustedes miran el capítulo que sigue, el capítulo 11, es el capítulo en donde Jesús llega a Jerusalén y está presto para la entrada triunfal en Jerusalén y después lo que iba a hacer su sacrificio precisamente en la cruz. Y cuando uno mira la parte anterior de este capítulo, ve a aquellos discípulos donde le dice que te queremos pedir algo, que cuando llegues a tu gloria, uno de nosotros esté a tu derecha y el otro esté a mi izquierda. Y realmente le dice: sinceramente no saben, muchachos, lo que están pidiendo. Y esto también a nosotros nos lleva a un poco a pensar de que nuestra debilidad como seres humanos no es única. Aquellos que estuvieron con él realmente tampoco se daban mucha cuenta de las cosas que realmente Jesús le había dejado, le había dado. Pero aquí en el pasaje, él está pasando por Jericó, y había una multitud, una gran multitud que le seguía. Y realmente, así como pasa hoy, como nos decía Claudio, nos estaba orando Gustavo, gente mendiga, gente que estaba en la calle, Y en esa época, seguridad social prácticamente no existía, por no decir que no existía. Hoy en día existe, pero muchas cosas tampoco se cumplen o se hacen. Pero en esa época directamente no existía. Y acá había un hombre que estaba mendigando y era ciego, con lo cual no veía quién estaba pasando, no veía pero sí estaba escuchando. Y se ve que este hombre había escuchado sobre Jesús. Y había una gran multitud que le seguía. Y este hombre empezó a clamar a voz en cuello, como acostumbramos a decir nosotros, y esto es cierto, y empezó a gritar. Y era un hombre conocido, porque fíjense que tiene un nombre. Bar es hijo de, en hebreo, por eso dice hijo de Timeo. O sea que indudablemente sabían quién era. No era la primera vez que estaba allí. Sabían que era una persona que habitualmente estaba mendigando. Era ciego, estaba en la calle y estaba escuchando a una gran multitud. Y estaba escuchando a una gran multitud que le seguía, como dice el relato, y Jesús estaba pasando por allí, y Jesús de Nazaret. Y seguramente él sabía quién era Jesús de Nazaret, pero no lo sabía muy bien. Fíjense que él comienza a gritar casi desesperadamente y está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hace muchos, muchos años, con Virginia éramos novios, fíjense los años que era, estaba leyendo a los ortodoxos rusos, y precisamente ellos que tienen la Biblia y un libro de los padres del desierto que se llama La Filocalia, hay un relato precioso que se llama El relato del peregrino ruso. Esto es un relato precioso, se los recomiendo si lo encuentran, que lo lean. Y precisamente el peregrino está caminando y quiere entender y buscar a alguien, un starets, que era un maestro espiritual en Rusia, que le explique qué significaba el orar sin cesar. Ese orar sin cesar que Pablo dice en una de sus cartas. Y nadie le podía explicar qué significaba orar sin cesar hasta que llega a un lugar, en un bosque, ahí por la Siberia, y dice que él iba con su alforja y solamente la Biblia, la Filocalia y un poco de pan duro por allí, y le dice precisamente esta oración, que él tenía que repetir esta oración, que este clamor que estaba diciendo el ciego, que acabamos de leer, le dice, con alguna variante que ahora la vamos a ver. Y acá le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense que aquellos que estaban yendo con Jesús, y seguramente estaban yendo los discípulos también con él, sin embargo, ¿qué le dicen? Cállate, no grites más. Más o menos eso es lo que dice el relato. Cállate, no grites más. Sin embargo, Jesús, que mira el corazón del hombre, que mira el corazón de cada uno de nosotros, dice que lo mandó a llamar. Lo mandó a llamar. Y los que lo fueron a buscar, aquí en esta versión que acabo de leer, dice: ten ánimo. Pero si ustedes leen otra versión, le dice: el maestro te llama, ten confianza, ten confianza. Siempre hay aquellos que tienen un corazón más sensible que otros y están dando ánimo y están dando esa fe que realmente ya lo estaba demostrando este hombre, lo estaba demostrando a través de sus gritos, y le dice: ten confianza. Anita nos leyó el Salmo 42. El Salmo 42 que empieza diciendo: ¿cómo? Como el ciervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Señor, alma mía. Y era lo que estaba haciendo este hombre. Estaba clamando. Y habían alguien, hubo algunos que estaban con Jesús siguiéndolo, que le dijeron: te llama. Ten confianza. Cuando Jesús llama, generalmente, ¿qué sucede? Y da miedo también, ¿no? Da miedo, un temor reverente, digámoslo así. Un temor reverente. Pero como dice la palabra, ¿quién podrá sacarnos o alejarnos de la mano de Dios? ¿A dónde te vas a esconder si es que Dios te llama? Dios te llama. Y cuando Jesús lo llama y este hombre se presenta delante de él, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Y el ciego lo que le dice, quiero recobrar la vista. Es humano, es lógico lo que le pasaba. Sabía que hacía milagros, pero no sabía bien delante de quién estaba. Yo creo que pensó que estaba delante de un sanador, porque le dice Jesús, hijo de David. No le dice Jesús, hijo de Dios. Y este relato que yo le comentaba, del relato del peregrino, precisamente en la oración del corazón, en este orar sin cesar, es Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mí. Él estaba pidiendo un milagro humano. ¿Pero qué es lo que le dice Jesús? Lo llama maestro. Pero Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz y recobra la vista. No le dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Y esta salvación que Jesús da es una salvación entera, es una salvación íntegra, íntegra. Yo a veces me pongo a pensar, y los miércoles, más de una vez lo hemos comentado y lo hemos charlado, de que realmente tantas promesas que Dios nos da en su palabra, tantos ejemplos, tantos testimonios que nos está contando a través de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y sin embargo, obramos muchas veces como que si nosotros fuéramos los hacedores de todas las cosas, como que todo depende de nosotros. Y no nos damos cuenta, y no me doy cuenta, que realmente cada cosa que sucede, cada situación que nos pasa, cada cruce en el camino que se nos presenta en unas circunstancias, es porque Dios está en el medio de eso. Y Jesús está en el medio de ello. Todo tiene un porqué para el Señor. Y porque nosotros somos sus hijos, tiene más todavía un porqué. Tiene más todavía una circunstancia. Desde una enfermedad, desde algo que nos parece negativo y nos damos cuenta que con el tiempo Dios hizo lo mejor que tenía que hacer. Pero si nosotros realmente entendemos esta salvación tan grande, tan maravillosa, que no es solamente una salvación para el otro mundo, es una salvación de este mundo. Si podemos comprender que realmente la vida que comenzó es una vida eterna, que simplemente el paso del umbral es un cambio de estado, es un cambio de circunstancia, pero que nosotros seguimos viviendo. Y que realmente, como dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado y podemos tener ese arrabón que nos habla en griego, ese adelanto del Espíritu Santo y verlo cada día nosotros en nuestra vida y en nuestra circunstancia que estamos viviendo. La vida es muy distinta. La vida es muy distinta. El otro día estaba conversando con un hermano y amigo que realmente tiene pensamientos muy profundos, muy profundos. Pues realmente algo maravilloso. Y me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia realmente entre el cristianismo y todas las demás creencias o religiones? Dice, porque aún hay aquellas creencias que son politeístas y las normas éticas la tienen. Las normas morales y también están. Desde las monoteístas que podemos conocer hasta aquellas politeístas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Dios se hizo hombre. Que Dios se hizo hombre. ¿Pensaron alguna vez lo extraordinario, lo maravilloso que significa que Dios se bajó hasta lo sumo, como dice allí, y como sigue el relato que ustedes lo conocen, hasta la muerte y muerte de cruz, pero que Dios se hizo hombre, anduvo entre nosotros y se hizo el más pequeño de todos nosotros? Ese relato que hay previo a este, en el capítulo 10, dice, muchachos, no vinimos para ser servidos, vinimos para servir. Vinimos para servir y no para ser servidos. Y Dios se hizo hombre precisamente para traernos directamente el mensaje que Él tenía. Nosotros estamos viendo los miércoles a Jesús como pastor. Y Jesús como pastor, ¿qué dice? Dice, lo que mi Padre me enseña, lo que mi Padre me dice, esto es lo que les transmito a ustedes. Estábamos viendo Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Este ciego, aún dentro de su limitación, que podía comprender, dentro de aquello que no podía ver dentro de sus ojos físicos, veía dentro de sus ojos espirituales que había alguien muy grande, pero que tampoco lo comprendía demasiado bien. Y a veces nosotros también decimos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y nos olvidamos de decir, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Estos relatos y estos testimonios que nos deja la palabra, que nos deja la Biblia, son relatos precisamente para que no lo intelectualicemos tanto a Dios, sino que realmente lo vivamos a Dios, lo vivamos en plenitud. Cuando en el libro de los Hechos la gente se asombraba porque decían, ¿cómo hablan estos hombres? Son hombres del vulgo y sin letras, y sin embargo eran hombres que hablaban, que admiraban escucharlo, y que había algo en el corazón de los que lo escuchaban que realmente les movía espiritualmente. Era porque aún con la debilidad que habían pasado, realmente ellos habían y vivían a Dios plenamente, habían aprendido. Fíjense ustedes que entre Pablo y Pedro parece como que están cruzados. Pedro era un pescador, ¿sí? Era un pescador, era ese hombre del vulgo y sin letras, era uno de esos hombres del vulgo y sin letras. ¿Pablo quién era? Pablo había estudiado, era un hombre realmente muy inteligente, digamos que realmente los historiadores, aún los que escriben historia del cristianismo, dicen que gracias a la obra de Pablo es que después de 2000 años el cristianismo ha crecido tanto después de todo esto. Y sin embargo, ¿por qué digo que están cruzados? Porque Pablo, que era un judío hecho y derecho, sin embargo, es el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Y Pedro, ¿sí? Pasa a ser apóstol más que nada de los judíos. Porque Pedro es el que aquellos que eran intelectuales le infunden la fe. Y Pablo, que era el hombre que sabía, que escribió esa carta tan maravillosa como es la de los romanos, ¿a quién le va? Aquellos que no conocían precisamente el Antiguo Testamento. Fíjense que hasta eso es tan maravilloso lo que Dios hizo. Si hubiéramos sido nosotros humanos, ¿qué hubiéramos hecho? Le hubiéramos dicho, mira, este sabe un montonazo, que vaya directamente a lo que sabe, y este, che, andá vos que son de tu palo, que manejá los códigos, que sabe lo que habla, qué sé yo, andate a los pescadores. Sin embargo, ¿qué dijo? No, flaco, este la fe allá, a los intelectuales. Este los intelectuales, aquellos que realmente no saben y hay que explicarles realmente cómo es la historia. Hasta Dios hace las cosas perfectas. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender que hace las cosas maravillosas dentro de nuestra vida? ¿Podemos entender que la fe es vivirla más que intelectualizarla? ¿Podemos ver en cada acto y en cada circunstancia que se nos cruza que realmente es el mejor camino que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Podemos entender de que realmente cada uno de nosotros vino para servir y no para ser servido? ¿Podemos entender que aquellos a los cuales más le da, más le va a reclamar porque tienen más responsabilidad? Si podemos comprender un montón de estas cosas, también podemos entender aquello que dice el Salmo 15, de quiénes son los que van a entrar al tabernáculo. Después lea el Salmo 15 que le dice quiénes son los que van a entrar al tabernáculo. Esto es maravilloso. Y este es el testimonio que después de tantos siglos, nos deja también. también. Y les digo más, esto de la oración del corazón, este orar sin cesar, que este hombre, este que buscaba al Starets allá en la Rusia, a ver, que le explicara cómo se podía orar sin cesar cuando estaba durmiendo, cómo se podía orar sin cesar mientras yo estaba trabajando, cómo podía. Y la palabra de Dios nos da una pista, nos da una pauta, nos da una puntita. Hacerlo todo para Dios. Hacerlo todo para Dios. Si uno lo practica y realmente para 3 minutos, 2 minutos, cuando uno está agobiado, cuando uno está ya que no puede más, cuando se siente tan estresado y demás, para esos 3 minutos y se pone a decir: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Esto es para vos, no es para mí. Y realmente puedo precisamente sentir que muero con Cristo en la cruz, en mí. Dejo de lado ese ego mío. Realmente, así como a Josué le prolongó el sol para que pudiera ganar la batalla, así también te va a alargar el tiempo y te va a dar la sabiduría necesaria como para que vos puedas superar estas circunstancias. Sepamos, queridos hermanos, que en esta fe, en esta vida, Dios nos dice: yo sé lo que ustedes están pasando. Yo sé que realmente ustedes sufren. Yo sé realmente sus debilidades. Los que estuvieron 3 años al lado mío también eran como ustedes. Los profetas también eran como ustedes. Pero ¿saben qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Queridos hermanos, tengamos la fe, tengamos la esperanza, tengamos la alegría de vivir como cristianos. Había un pastor que decía que había veces que los cristianos les inculcaban que tuviera cara de tetera, cara larga. No, que tengamos cara de cafetera, digamos, ¿no es cierto? Una cara más sonriente, más alegre, y que podamos realmente transitar en este mundo precisamente mostrando esa alegría. Pablo en Filipenses dice: no es que me falte nada, pero sé contentarme con todo, con lo mucho y con lo poco. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que estar más allá de lo que nosotros vemos. Y precisamente esa es la fe. La fe es la esperanza. Si tienen ganas, en algún momento, lean antes del capítulo, famoso capítulo 11 del libro de los Hebreos, el capítulo 10, que es la paciencia. La paciencia. ¿Y la paciencia qué es? Esperanza. ¿Qué se espera? Se espera precisamente lo que todavía no se ve. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, que realmente este testimonio de este ciego que vio pasar a Jesús, lo vio pasar físicamente, aunque no lo viera con sus ojos físicos, pero sí después lo vio porque dice que le devolvió la vista. Sepamos nosotros que está pasando permanentemente este Jesús y lo podamos ver dentro de los ojos espirituales, dentro de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que nos dé el suficiente discernimiento para ver en cada acto y en cada oportunidad y en cada momento de la vida que Jesús está pasando delante nuestro. Que Dios les bendiga.